Al aire, temprano para imposible, se llama este espacio semanal que va de 15 a 17 horas de los días viernes por Radio La Mosquitera. La Mosquitera la escuchás en 88.1 MHz si estás en el Gran Mendoza o en www.lamosquitera.org. Virtudes de la Santa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá andamos, a medio porque ando con media dolorida, así que... Bueno, bien, hay que hacer gimnasia y se van los dolores. Usted dice, sí. No creo, pero bueno. Celina Peñalosa, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, Carlos, contentos por un lado, enojados por otro, pero bueno. No sé. Vamos contentos a impugnar este régimen. Negro Rojas, ¿cómo te va, Juan Marcelo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Más que nunca hoy... hace el programa El Negro. Carlos Almenara te saluda. Bueno, semana movida. Uf. Por todos lados. No solo empezó el Mundial. Pensaban que el Mundial iba a atraer a todas las miradas, pero hay algunos problemas en la estrategia del gobierno. Sí, varios. El Mundial era el gran ente distractor, pero resulta que privatizaron el fútbol y ahora es más difícil ver los partidos. No, me digas. Así que se comieron la distracción los muchachos por la angurria que tienen. Van, claro, a hacer un negocio también con la distracción. Así que, bueno, ahora hay menos gente que ve el Mundial, así que no se distrae. Un tiro en el pie. Que se pegan tiros en el pie, como lo del Banco Central, etcétera, etcétera. Oh. Pero bueno, arrancamos la editorial por el lado de la media sanción en diputados de la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que es un tema más estructural, que está piola para pensarlo. Estamos en el estudio de la radio La Mosquitera y en el estudio tenemos colgado a modo de mural una bandera de la campaña. De la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, lo cual de alguna manera te marca la editorial que vos, que sos oyente fiel de La Mosquitera, conocés. Bueno, salió la media sanción. A mí me parece que es interesante no confundirnos en algunas cosas. Que haya recibido felicitaciones el presidente macrista de la comisión que llevó adelante los debates no quiere decir que estemos en el sumum del republicanismo y de la democracia. En este programa hemos definido al gobierno macrista como un régimen terrorista de Estado. Y eso no cambia un ápice el hecho de que hayan instrumentado y hayan largado esta discusión para distraernos del saqueo que están haciendo al país. Esto es, Macri te habilita la discusión del aborto, con el que está en contra, por cierto, pero no te habilita la discusión de las tarifas. Déjame la platita, déjamela. Si para que me dejes la platita te tengo que habilitar la discusión del aborto, bueno, te la habilito, pero la platita no me la toques. La platita la cobra Caputo, la cobra Mindlin, que es su testaferro, la cobra Lewis, esa no me la toques. Bueno, es parte de esta derecha que gobierna, que es, se presenta como una derecha moderna. Es moderna Y es moderna en algunas cosas y en otras no, es arcaica. Es capaz de entregar cuestiones como estas o habilitar la discusión de cuestiones como esta, pero es esclavista. Es esclavista. Cree en una sociedad jerárquica, no vamos a entrar demasiado en cuestiones. Lo que yo quiero señalar son algunas cosas que son terriblemente llamativas, porque este régimen que nosotros, vuelvo a decir, calificamos de terrorista de Estado y tenemos argumentos para hacerlo, este régimen tiene algunas cosas que ya conocemos, que son una repetición de la historia, y tiene algunas cosas que son radicalmente nuevas, que son una innovación. Repiten el latrocinio oligárquico. Eso no es nuevo. Ahora, sí es nueva la intensidad. Se están choreando todo. Nos están hipotecando hasta nuestros nietos. Bueno, si tuviéramos... Estoy viendo que podemos hallar una analogía con los, llamémosle entre comillas, próceres nacionales. Por ejemplo, el empréstito de Rivadavia con la Baring Brothers duró 100 años. Estos atorrantes nos endeudaron también por 100 años. Bueno, vamos a tratar a lo largo del programa el atropello que implica este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya dijo el nuevo presidente del Banco Central que van a llegar los dólares y van a salir los dólares. Así como llega, se va. Claro. Esperen los que quieren comprar dólares, que en unos días recibimos 7.500 palos. Sí. Es la pero otra marea verde. Pero te lo dicen, te lo dicen en la cara. Bueno, eso es una novedad. La marea verde en la que cara. Pero pasa nomás, claro. No queda. Otra novedad es la siguiente. Yo le pido a nuestros lectores, mira, a nuestros lectores no, a nuestros oyentes, que nos llamen al 261-306-8060, nos mandan un mensajito, nos mandan un mensaje a facebook.com/tempranoparaimposibles o nos llaman al 451-1808. En cualquiera de los tres casos, les quiero preguntar si ustedes conocen algún presidente que haya mandado un proyecto de ley con el que dice que no está de acuerdo. Que es el caso de Macri con este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Conocen algún antecedente de eso? No, la verdad. ¿Qué dice que no. Macri? Yo soy tan democrático que hago esto. ¿Qué decimos nosotros? Esto es parte de la propaganda nazi de este régimen. Demagogia lo llamó Ingrid. ¿Cómo que Ingrid se llama? Beck. No. Bueno, no. Se sé. Me fue. No importa. Yo diría que es más que demagogia. Es propaganda nazi. Es manipulación aviesa de la opinión pública. No le calienta nada, porque ¿han habido presidentes a los que le doblaron la mano? Sí, claro, claro. Y ahora, ¿que hayan hecho este papelón de Macri? No hubo ninguno. Por ejemplo, a Alfonsín le hicieron el planteo de Semana Santa y mandó la obediencia debida y el punto final. Uno sospecha que quizá Alfonsín no estuviera del todo de acuerdo con eso, pero el tipo se puso la camiseta y las militó. Este atorrante, perdón, el señor presidente, retiro lo dicho, señor presidente. De señor no tiene nada igual. No, viste, pero estos te meten preso. Cero, total censura. Uh-huh. El señor presidente manda una ley de la que dice que está en contra. Eso, ¿alguien lo vio? Mándenme un antecedente. Bueno, eso es una radical novedad. De lo toda que la pasa. Cúpula. ¿Qué quiere decir eso? Que les calienta un pomo. No les importa nada. ¿Qué es lo que les importa? La platita en el bolsillo de ellos. Se están choreando todo. Es terrible. terrible. Otra palabra. Igual. Pero bueno, por cierto, tenemos la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que eso de alguna manera nos pone frente a un debate filosófico. Estamos frente a situaciones tan dilemáticas, tan profundas, tan raigales, que cuesta la reflexión sofisticada sobre cuestiones más estructurales. Pero Todo lo que implica la reflexión sobre el embarazo y sobre el aborto nos plantea una cuestión sobre las sociedades modernas y sobre las sociedades más premodernas. Por supuesto que nosotros no, nos inclinamos. ¿Qué implica una sociedad moderna? Una sociedad de mayor autonomía del individuo. El individuo decide sobre sí mismo. Entonces, a mí me parece que eso es una apuesta soberana, una apuesta que hay que hacer. El individuo que decida sobre sí mismo. Ahora, ¿qué nos plantea la derecha macrista? Que el individuo decida si se quiere hacer un aborto o no. Eso sí, que no cuestione a su jefe. Que no cuestione si tiene un plato de comida o no. Que no cuestione a la policía. Eso nos plantea la derecha macrista. No. No, la autonomía sobre los cuerpos es decidir si la mujer se quiere embarazar o no, pero también igualdad salarial, un plato de comida en la mesa, trabajo, poder decidir en serio, no tener que aguantar un jefe clavista, no tener que aguantar una policía que reprime y mata gente. Todo eso es emancipación, es autonomía sobre los cuerpos también. Entonces no se puede separar una cosa de la otra. De hecho, a mí por lo menos me parece algo inusual que se haya aprobado en este contexto de la Argentina, o que todavía en realidad que tenga media sanción en este contexto de la Argentina, pero aún así estamos muy contentas las mujeres, porque es un pasito más adelante en la obtención de derechos. Claro. Bueno, yo voy a disentir, por lo menos parcialmente. Que la intención del gobierno haya sido que el aborto sea una cortina de humo, no me cabe la menor duda, como tiene la intención de que lo sea el desafuero de Cristina, como tiene la intención de que lo sea el Mundial, como tantas cosas que son capaz, o Nisman, digamos, la causa zombie de Nisman. Uh-huh. Ahora, eso soslaya la lucha que vienen desarrollando las mujeres desde que empezó la democracia en la Argentina, y aún antes, con el movimiento feminista, pero que, digamos, desde que empezó esta nueva etapa democrática, se fortaleció. Entre otros lugares, en los encuentros de mujeres y en muchísimos otros ámbitos donde se empezaron a cobijar y a discutir las mujeres sobre lo que significaba y la necesidad que había de que el embarazo no fuera algo que estaba impuesto por las creencias religiosas y por el poder patriarcal de una sociedad que está asociado no solo al poder económico, sino también al imperio, ¿no? Entonces, digo, no me cabe la menor duda que la intención del poder siempre es transformar lo que surge desde los movimientos populares como una demanda en algo, en un artículo de consumo. Digamos, por eso también llegamos a tener remeras del Che, ¿no? Pero la marea verde se comió las calles. La marea verde es altamente cuestionadora de todas estas cosas que vos decías recién, Carlos. La marea verde y el movimiento de las mujeres no es precisamente un lugar ni de sumisión ni de aceptación de las reglas del juego del capitalismo. Por el contrario, o sea, conviven muchas tendencias, es cierto, pero mayoritariamente las tendencias en esos movimientos son tendencias transformadoras y superadoras de los paradigmas, digámoslo, patriarcales, pero sí también capitalistas, ¿no? Tiene usted razón. Efectivamente, la lucha de las mujeres es la que posibilitó esto. Y mi voto es en ese sentido, y tiene que ver con, con, con la idea de esta editorial, plantear ese punto central, que no es posible, o es por lo menos incompleto y hasta paradójico, avanzar en la autonomía individual decidiendo sobre el propio cuerpo sin relacionarlo con la lucha en las otras dimensiones de lo social y de nuestra vida con otras personas, para que también allí impere la liberación, nuestra emancipación de cualquier opresión. Claro. Que de eso se y de trata. Hombres y mujeres. Exacto, no, también, no hay que olvidar que el primer paro que se le hizo a Macri se lo hicimos las mujeres. Claro. Muy bueno eso. Hay que contarlo eso. Y hay que relacionarlo, porque en definitiva tampoco es una cuestión única en su especie. Digo, refiere a un viejo problema de la lucha política, que es cómo agregar demandas particulares, ¿no es cierto?, que se presentan como particulares, y cómo agregarlas en un proyecto integral, ¿no? Exactamente. Esa es la función de la política, si se quiere. Exactamente. Digamos, el tema es cómo los límites de este feminismo que se ha demostrado tan capaz de articular a tantas mujeres, a millones de mujeres en el país, puede precisamente superar esos límites y no quedarse en una cuestión simplemente sectorial o en una demanda simplemente de género, y entender que hay una vocación universal por la igualdad, ¿no? Lo ha sintetizado mejor de lo que yo podría hacerlo. Así que, dicho eso, separamos y seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te no da. Te creo. Antes escuché lo mismo, yo caí en tremendo abismo y esta historia no cambió. No te creo, ni con buenas intenciones, ni con mil ramos de flores, ni con carta de perdón. No te creo, prometiste primavera y el pasto de mi vereda esperando se escarchó. Hice todo, me ajusté los cinturones, mantuve los calefones y este invierno no pasó. Reventaron las vidrieras, el revoque se cayó y te cuelgan por el cuello ese cruel mascarón. Parásito pegajoso, mal trago, con gusto a nada, no sé qué estaba mirando al clavarme en tu mirada. Hoy recuerdo cuando ayer me deslumbraba tu sonrisa dibujada en mi desesperación. El espejo muestra un rostro cruel y bobo, triste, hastiado y sobre todo que el engaño despertó. No te quiero, figurita repetida de este álbum deprimente que coleccionaba yo. Yo no puedo, este mundo traicionero, esta academia del verso con honores me instruyó. En el barrio está gritando que se vayan todos, aprovecha este viento y tomate el buque vos. En el barrio están gritando que se vayan todos, aprovecha este viento y toma el buque vos. Bueno, seguimos, Temprano para Imposibles. ¿Puedo decir algo cortito? Ese tema estaba dedicado básicamente a todo el gobierno. ¿De qué va? ¿De qué va el no tema? No te creo, se llama. No te creo. Ayer fue jueves. ¿Jueves? Ayer ¿y qué jueves. Pasa los jueves en la Plaza San Martín? Marchan las madres. En la Plaza San Martín, porque ahora de nuevo en la volvimos, Plaza San volvimos. Martín. Vos sabés que ayer María Domínguez habló, como todos los jueves, uh-huh, y nos relató cómo ve la marcha del Gobierno Nacional. ¿Querés escucharla? Por favor. Dale. Hola, buenos días. Hola, María. Está lindo el día.

este colectivo de comunicación comunitaria. Ya tenemos la comunicación telefónica que estábamos esperando. Esteban Alaniz, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlito, ¿cómo estás vos? Un gusto escucharte y también ahí a la mesa, un saludo para estamos todos. Con Virtudes, con Celina. Gracias Esteban por comunicarte con nosotros. Esteban Alaniz es el secretario general de Ladrilleros en Mendoza, del gremio de ladrilleros. Esteban, ayer hubo una marcha provincial, hubo un paro nacional de distintos gremios de la CTA, de ambas CTA, de la CGT, nuevamente manifestando el rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional. La CGT incluso anunció un paro nacional para el día 25 de junio. Queremos tus comentarios respecto de estos anuncios, de estas medidas de fuerza que se están realizando. Sí, Carlito, bueno, también un saludo a Virtudes y Salina. Y realmente creo que justamente es en un día con historia, ¿no? Es decir, el 14 de junio va a quedar en la historia acumulando historia, ¿no? Es decir, contanos, hacenos la efeméride, dale. No, recordando, por ejemplo, a 36 años el hecho de Malvinas, ¿no? Que fue un 14 de junio, que tiene que ver con nuestra historia. La rendición, claro. La rendición y... Un día negro. Y después otro día que nos dio el nacimiento, pero por lo menos un emblema latinoamericano y mundial, como el nacimiento de comandante Che Guevara, ¿no? El 14 de junio también. Muy bien, excelente. Y te vamos a traer para las efemérides. Reemplazo del Augusto. Porque nosotros lo teníamos, dice Celina, en reemplazo del Augusto, porque nosotros lo teníamos al Augusto que siempre nos hacía la historia, claro, de los días, así la que... Historia. Sí, te estás disfrazando un poco de nuestro Augusto, que hace tiempo que no viene. Está bueno. Sí, en realidad esto que tiene que ver, digo, con esta historia, de hecho es histórico y seguramente otros más que uno va dejando en el camino, ¿no? Por ahí se va. Pero has hecho muy bien en recordarnos ambos de ambas conmemoraciones. Esa historia y bueno, y también ayer el día 14 de junio, por eso digo, va también quedar en la historia del millón o más de mujeres en todo el país en la gran movilización, en un logro de una media sanción es lo que se ha logrado, pero realmente como hecho político, digo, así me parece un hecho trascendental que está también ligado a lo que vos mencionabas recién, ¿no? Es decir, a los trabajadores, porque también las compañeras son trabajadoras, ¿no? Todo una mezcla de distintos sectores sociales, componentes sociales, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con la etapa que estamos viviendo y con la necesidad de que el pueblo en la calle, que eso por eso lo pongo, lo de ayer, lo de las compañeras y las mujeres, esta ley, por lo medio de la media sanción, del hecho movilizante que generó ese millón o más, como decíamos, de mujeres en la calle o hombres también. Y como hecho contundente, una herramienta que tenemos. Entonces, de ahí viene las grandes movilizaciones que se han venido suscitando todos estos días, ¿no? Por decir, si uno se pone, creo que hasta por ahí se pierde un poquito de los días que hemos estado movilizando desde hace tiempo, un tiempo atrás hasta ahora. Y ayer culminó con un hecho también muy importante, que fue lo que mencionabas vos, lo del paro de las dos CTA y camioneros, y la movilización, digamos, ¿no? Que también fue un hecho muy fuerte, y acá en Mendoza también se realizó, ¿no? Y también el plenario previo a este paro de la CGT, el día martes, cuando se reunió la conducción CGTista, que venía también planteando distintas, como venimos diciéndolo nosotros también, distintas posiciones, tal vez no como nosotros queremos realmente, no como todos queremos, pero bueno, fijando posiciones, y bueno, y hizo el lanzamiento del paro para el 25 de junio, ¿no? Un paro nacional. Y creo que en esto tiene que ver la situación que ayer uno de los, bueno, entre todos los que hablaron ayer en el acto de la movilización y acto de CTA, todos mencionaban casi más o menos la misma línea, ¿no? Es decir, pero traigo lo que decía Pablo Moyano cuando hacía referencia, si no logramos modificar en algo, o por lo menos lograr detener o parar este modelo, pararemos al 25, 26, 27 y tendremos que parar hasta el fin de año, pararemos. Creo que de ahí la consigna, indudablemente, porque la anterior movilización, creo que también lo decíamos por acá, por este medio, en el programa, el mismo hecho que se estaba haciendo la movilización de la semana pasada de los movimientos sociales y organizaciones populares, el gobierno daba impulsaba y decretaba, ¿no?, el otro ajuste más, que fue con toda la movida del corrido del dólar, etcétera, y como mostrando que no para. Y bueno, y ayer hizo otra movida más cambiando el eje, ¿no? Así, en realidad no cambió de modelo, el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que cambian son los ejes de alianza táctica, estratégica que tienen ellos, digamos. Es decir, un sector fuerte dominante del imperio financiero a manos de otro que son los dueños de la política mundial a través del FMI con Christine Lagarde a la cabeza y demás, ¿no? Es decir, justo en el momento este, en el día, digamos, ¿no?, que se gestaba todo esto. Y bueno, esa disparada del dólar, que no es disparada porque está influenciada por esa misma política neoliberal que están aplicando, ¿no? Y por eso digo que realmente sin la contundencia de nuestros actos como pueblo, indudablemente cada vez están marcados más y seguramente serán mucho más día a día, porque realmente la respuesta del gobierno, que no, yo en lo personal siempre lo digo, ¿no, Carlos? No creo en modificación de un ápice, porque este es el sector dominante globalizado del mundo, y para nosotros la oligarquía ayornada en estos años, en estos últimos años, en este siglo, digamos, ¿no? Pero es la misma, los mismos que sostienen el poder. Pero sí, nosotros tenemos que saber, como campo popular, capitalizar esto, ¿no? Es decir, de tratar de unidad, de buscar la unidad lo que más se puede, abrir los brazos lo que más se pueda, la unidad del campo nacional y popular, y ahí también plantearlo, por supuesto, con la grandeza política que se está viendo, sobre todo en el movimiento obrero y muchos dirigentes, la grandeza política de apostar a esa unidad como única herramienta de la movilización también, y en este caso de los paros, digamos, como respuesta que nos permitirá ir construyendo una alternativa real que sí nos permite también este modelo, porque seguramente ellos también están no están en la encrucijada, pero sí van cambiando, digamos, ¿no?, de recetas, pero indudablemente que siempre somos los castigados nosotros, el pueblo, los trabajadores, los más humildes sobre todo. Hablando de eso, Esteban, ayer se conoció el dato de que la inflación de mayo en Mendoza fue el 3,4%. 3,4%. Ya superamos el 18% en este año. Consideremos que los docentes han tenido una promesa de que a lo largo del año van a recibir a final de año un 17%. Bueno, ya llevamos a este mes más del 18,6 en Mendoza. ¿Cómo está impactando ese hecho en la comunidad de ladrilleros? No, indudablemente que todo el impacto de lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, lo que vos mencionas vos, digamos, sí, más allá de que el mismo gobierno, los índices que también se les escapan, porque indudablemente que escapa mucho la realidad, pero tomando esos parámetros, acá en Mendoza la realidad afecta muy fuerte, porque viene afectando en el área nuestra, lo que es todo el sector ladrillero, teniendo en cuenta que tampoco lo que se ha activado la obra pública en cuanto va para el uso de ladrillos, que es de viviendas y obras de construcción, en la construcción de edificios, etcétera, etcétera. Un dato importante que estás señalando, Esteban, quería destacarlo. Vos estás notando que no hay reactivación en el sector, en la fabricación de ladrillos. No, para nada, no hay reactivación. Prepárate, porque lo que viene es complicado. Es mucho más peor, seguro. A eso es lo que íbamos a decir. Es indudable que nosotros, por ahí a veces uno suele decir, viste, a los que tenemos un poco más de años y hemos pasado distintos gobiernos, ya lo hemos visto. Y yo digo, no lo hemos visto todo, porque este modelo tiene matices parecidos a Grecia, tiene matices parecidos a distintos lugares donde lo están aplicando, lo han aplicado. Y seguramente el resultado será muy parecido a lo que sucede en cada uno de estos países, pero no en el caso nuestro, porque veníamos de 12 gobiernos, sido beneficiados por lo menos los sectores más humildes y trabajadores. Hace rato hablaba con un compañero también sindicalista, decía, lo único que nos sostiene, dice, es las jubilaciones y las jubilaciones de ama de casa y todo lo que tiene que ver con la asignación. Si no fuera por eso, no sé qué nos sostendría. Y realmente eso tiene que ver con eso, ¿no? Que a raíz de esas políticas de hace 12 años atrás, Indudablemente todavía tenemos ese pequeño colchoncito, algunos sectores medios, pequeños y medianos. Pero Esteban, como bien decís vos, a partir de ahora, este segundo semestre que viene mucho más duro, yo creo que ese colchoncito no, ya ni siquiera es... Ya se gastó el colchón. No, no tiene colchón. Esteban, tengo entendido que Wolra tiene algunos merenderos. Sí, tenemos un par de merenderos en el país, acá en Mendoza en particular y San Rafael también ahora. ¿Y están asistiendo gente? No, sí, realmente, mira, hace rato también, en algunos lugares funciona días diferidos, que es caso del lunes, miércoles y viernes, otros jueves, viernes y sábado, por la misma composición de la, porque en algunos lugares hay escuelas, ranchos, digamos, ¿no? Entonces uh-huh. le dan el almuerzo, en algunos lugares, no en todos. Y estábamos hablando de eso porque de pasar, por ejemplo, ¿no? En enero es donde menos se nota la concurrencia, por supuesto, por distintas características, ¿no? Que tenemos en el país, acá en Mendoza. En enero o febrero tendríamos uno de los merenderos que justamente funciona en un horno ladrillo que tiene el nombre de la Virgen Urcupiña, que es de Bolivia, digamos, ¿no? Uh-huh. Este sector, en ese merendero, venían los compañeros, las compañeras trabajando con entre 18, 23 chicos y personas mayores en enero o febrero, y hoy estamos rayando casi los 40, 45, digamos, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que uno no sabe, la verdad que hacen más que las compañeras, porque indudablemente que la ración que se les da sigue viniendo para las 23, 25, pero se los atiende igual a los 42, 45 y con mucho esfuerzo. Y teniendo en cuenta que en estos lugares, Carlos, no hay gas natural, y las mismas compañeras y nosotros aportamos algo, porque también hay que tener en cuenta que no todo lo podemos aportar, la garrafa en esos lugares vale entre 370 y 420. A veces se consigue la social o una solidaria que hay por ahí, 210, 215, pero cuando no estás, tenés a mano eso. O sea que todo eso además no solamente encarece, sino que además ha aumentado la participación de ya no solamente de los niños también, sino de algunos mayores que justamente no tienen, que tampoco reciben ningún tipo de beneficio de nada, ¿no? Te propongo, Esteban, que los próximos viernes sigamos abordando este tema de los merenderos, si te parece. Sí, por supuesto, sí, no, al contrario, nosotros creo que tenemos que ir abordándolo por precisamente porque lo que estamos notando, te digo así muy rápidamente, a nosotros no, en cada horno, en el caso del Algarrobal, los centros del Algarrobal, por ejemplo, que son, me refiero a centros de producción, ¿no? Son cuatro fuertes, la calle Cristóbal del Valle, calle Quintana, calle Lavalle, y después la calle Guiles, Callejón Rivas, que se llama, y después el Pastal, ¿no? En esos cuatro nos reclaman los compañeros, las compañeras, la apertura de merendero, y nosotros le decimos, es imposible, no tenemos cómo. Pero bueno, algo hay que hacer, me decía una compañera, y le digo, sí, algo vamos a hacer. La solidaridad sigue siendo muy importante, Carlos, a pesar de todo, algunos sectores sociales nos siguen apoyando y nos dan muchas donaciones. En estos últimos días de frío también recibimos de distintos lugares, porque también la carencia de la vestimenta, sobre todo en los chicos y los más grandes también, es bastante, se nota el deterioro muy fuerte en nuestra, sobre todo en nuestro sector, digamos, ¿no? Sigámosle a los próximos programas, Esteban, nos interesa mucho ver cómo sigue el asunto y eventualmente si podemos dar una mano, por supuesto que sí. Que sabemos que nuestros oyentes también se van a aprender en eso. Sí, Esteban, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana, en lo posible. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles. Tres madrugadas, me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces uno inventa por amor. Mentí cuando te dije soy doctor. Pero soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy mis heridas. Oh, oh. Lo dejás un ratito al Negro Roja y te pone metal. Y bueno, es así. Te pone metal, o te habla de sonido, te pone metal. Te comento una. Dale. Viste, bueno, mucho interrupción voluntaria del embarazo y todo eso, los pañuelos verdes y todo eso. ¿Cómo salió la votación? 129 a 125. Pero el tablero decía otra cosa. ¿Qué decía? Porque hubo dos personas que... 131 a 123. Claro, hubo dos personas que dijeron, que no recuerdo en este momento el nombre de los diputados, pero dijeron que había... Que había estado mal el voto que había. No, claro. le faltó el teclado. Pero claro, y el voto electrónico. Tienen dos botones seguro y apretaron mal, ¿podés creerlo? Che, ¿el voto electrónico no era tan seguro? Ah, y bueno. Ah, bueno, ahí lo no, no han machacado más con eso. Te tiro otra. El voto que electrónico. Te tiro otra que... Yo quería el voto electrónico, parece que cuenta mal el voto electrónico. Cuenta. Hacen fraude hasta en el voto en el Congreso. Mirá que son, claro, nada más que 300 tipos, 257. Claro. Imagínate con más gente. Imagínate si fueran millones. ¿Cuánto será el padrón electoral? ¿25 millones? Una cosa, claro, así. ¿20 millones? Imagínate. Y por ahí le queda pegado el botoncito, ¿viste? Que el contacto por ahí queda mal. Es como el capítulo ese de los Simpsons, ¿no? Que... Ah, sí. Que quería votar una cosa y le aparecía y le votaba la otra. Y apretaba varias veces y le ponían varios votos en contra. Claro. Qué fenómeno. Qué bárbaro, che. No funciona el voto electrónico ni ahí, Celina. ¿Vos te acordás que cuando fue todo este tema, bueno, que sigue siendo en todo caso, de los tarifazos de la luz, que saltaron desde el gobierno nacional a decir que las provincias se hicieran cargo de no cobrar los impuestos, de ciertos impuestos, cargas que van a la factura de la luz? Que salió la primera, sí, el paladín de la justicia, salió la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a decir que ella no iba a cobrar esos impuestos y que al final, en realidad, ya los habían sacado, ella los volvió a poner, después los volvió a sacar y ahora los volvió a poner. Sacó los impuestos que no existían, digamos. Bueno, ahora los volvió a poner, ¿puedes creer? Suspendió la medida hasta fin de año, por lo menos. Así que se van a seguir cobrando esos impuestos en la provincia de Buenos Aires. O sea que es como la meta de la inflación. Bárbaro, ¿no? Recalculan, claro, todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Menciono, lo vamos a tratar más adelante con más desarrollo. Hoy es 15 de junio de 2018. Sí. Hace exactamente 100 años, el 15 de junio de 1918, empezaba en Córdoba el proceso de lo que se llamó la reforma universitaria. Uh-huh. Que a veces confunde, porque no es una reforma, es un movimiento revolucionario muy interesante de la historia argentina, que hay que conocer. Vamos a hablar más sobre esto. Pero quería por lo menos despedirnos de esta primera hora del programa para hacer la tanda larga y volver después en la segunda hora de Temprano para Imposibles, leyendo algunos fragmentos del Manifiesto Liminar, que es un documento que vamos a publicar en facebook.com/Temprano para Imposibles, que todos nuestros oyentes tienen que leer, que tienen que visitar, porque realmente... muy inspirador. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. No se rían. Córdoba se redime. Hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Tiene unos fragmentos. Vamos, en la segunda hora vamos a leer otros fragmentos del Manifiesto Liminar, que es un documento político, inspirador. De primer orden. Inspirador. Hay que recordarlo. Y también, como en el resto de los casos, señalar a quienes se han apropiado impropiamente de esta gesta. Pero eso lo vamos a profundizar en la hora que viene, en la segunda hora de Temprano para Imposibles. Por lo pronto vamos a publicar el manifiesto liminar en nuestra página de Facebook. Visítalo, no te lo pierdas. Ya volvemos con más Temprano para Imposibles y con el Osiris Domínguez que está por ahí. Ahí está, ahí llegó. Porque la conseguimos. Por eso, la cumplimos.

Segunda hora de Temprano para Imposibles, vamos hasta las 5 de la tarde por Radio La Mosquitera, www.lamosquitera.org o bien 88.1 MHz en el Gran Mendoza. Estamos con Virtudes, con Celina y se incorpora Osiris Domínguez. Hola Osiris. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están hoy día? Bien, bien. La historia argentina está hecha de pañuelos. Sí, ¿no? ¿No? Y estamos pispeando, sí, vos porque llegás a cualquier hora, pero hemos hablado de eso. Hemos hablado de eso durante la primera hora, así que perdiste tu ocasión de tirar esos temas que se te ocurren. Lo que estamos haciendo ahora es pispear la cotización del dólar. 27.85, 28.85 la venta. Del Banco Nación. 29 el dólar. 30 acá en Mendoza estuvo. 30 en Mendoza. Bueno, sigue subiendo sin techo. Realmente impresionante. Todo esto tiene no solamente impacto en el precio del dólar, sino en la comida, en la inflación, en el nivel de actividad, el desempleo. Echaron a Federico Sturzenegger de la presidencia del Banco Central y lo hicieron asumir a Luis Caputo, al amigo del presidente, el empresario offshore. Claro. El que tiene toda la plata afuera, bueno, uno de los tantos que tiene toda la plata afuera. Ahora nuevamente. No, pero es un experto, ¿eh? en mesa de dinero. O sea que ahora tenemos un experto en mesa de dinero en el Banco Central. Caputo. Lo echaron a Sturzenegger. Esto es lo que quería decir. Echaron a Sturzenegger, Macri echó a Sturzenegger y lo echó en nombre de la independencia del Banco Central. Vos te das cuenta la situación, ¿no? Echaron a Sturzenegger hablando de la independencia del Banco Central. ¿Pero cómo? Y además dicen, nombran a Caputo y dicen, y además, como siempre, nosotros defendemos la independencia del Banco Central y la hemos puesto en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ahora vamos a mandar una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar que esto sea así. O sea, te das cuenta del engaño perverso de estos tipos. Se ríen, para usar una palabra que no es una mala palabra, se ríen de la independencia del Banco Central y dicen, y ahora, para los gobiernos que nos sucedan, ni se les ocurra tocar al representante de los bancos internacionales que vamos a dejar a cargo del banco Central. Sí, descabellado. Nosotros siempre hemos defendido que el Banco Central no puede tener una política que choque con la política del gobierno. Es decir, que tiene que haber una sintonía entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Pero estos tipos que defienden la autonomía del Banco Central mienten todo el tiempo. No cuidaron la independencia del Banco Central. Echan al presidente del Banco Central y lo echan en nombre de la independencia y de la autonomía del Banco Central. Bueno, el nuevo presidente del Banco Central ya lo dijo mientras fue ministro de Hacienda. Ministro de Finanzas, perdón, van a llegar 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y van a salir por la otra ventanilla vendiéndolos a los que quieren fugar los dólares. O sea que es la calecita de los dólares del Fondo Monetario Internacional. La puerta giratoria. Entran los dólares por una puerta y se los llevan por otra. Bueno, ese es el acuerdo colonial que ha firmado esta gente con el Fondo Monetario Internacional. Están, sí, Virtudes. Sí, que le quería recordar que en la época del gobierno de la Alianza, un gobierno tan con funcionarios tan tan iguales a estos, entre algunos o varios que se repiten, Pratgay estaba al frente del Banco Central en el gobierno de la Rúa. ¿Sturzenegger? No, en un momento estuvo Pratgay. Y cuando estuvo Pratgay, el Fondo Monetario Internacional exigía que el gobierno sacara una ley por la cual le otorgaba la misma inmunidad que tienen los marines norteamericanos cuando entran en cualquier territorio. Ahora querrán lo mismo. Bueno, calculo así que se va Sturzenegger, pero nosotros le decimos a Sturzenegger, Sturzenegger, Sturze, no te vayas, Sturze, Fede, Sturze, no, devolvé lo que te robaste, claro. Sturze, porque nos dejó un agujero de decenas de miles de millones de dólares. Un endeudador, sí. Endeudador serial. Devolvé lo que te robaste, Sturze, no te vayas. Y no te vayas muy lejos porque vos tenés que terminar preso, Sturze. Lo dice Tallade. Lo dice Tallade, sí. No te vayas, Sturze, que vos tenés que terminar preso. Entonces, no te vayas, Sturze. No, no pará, que no hemos terminado todavía. Te queremos meter preso. Te queremos meter preso, Sturze, porque vos robaste demasiado, hiciste mucho daño, Sturze. Hagamos un separador que han llegado nuestros invitados. Bien. Y nos acomodamos. Qué astuto que es González. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da, María. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar las piernas abriría. Soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, dice Ignacio Copani, pero estamos seguros que Sturzenegger la canta mejor. Buenas tardes, están con nosotros Luis Duprat, Gabriela Blas y Ezequiel, con quienes vamos a hablar sobre la CTA autónoma que tiene elecciones el día 28 de junio. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenido. Gracias por recibirnos, estaba pensando en otra, perdón. Nos gusta mucho que se sientan como en casa, así que aceptamos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Hola, muchas gracias. Cuéntenos, el 28 de junio hay elecciones en la CTA Autónoma. Efectivamente, el 28 de junio tenemos elecciones. Decidimos, desde aquellos compañeros que nos identificamos dentro del marco del peronismo o de lo nacional y popular, decidimos hacer un armado lo más amplio posible y presentarnos e intentar recuperar la central y que vuelva a tener la mística que perdió la CTA. La CTA en su momento fue muy innovadora por su mecanismo de elección, del voto directo. Cuéntenos cómo es el sistema de elección, quiénes votan, cómo se participa. No es tan complicado, es la CTA, esto que vos decías, la innovación, lo interesante fue que los compañeros directamente se pueden afiliar directamente, porque a partir de los 90 se reconoce que el trabajador desocupado es un trabajador y que por lo tanto tenía derecho a sindicalizarse y a organizarse como clase trabajadora, ¿no? Y eso fue lo que hizo la ruptura en alguna manera con la CGT, que reconocía por aquellos años solamente trabajador aquel que estaba en blanco, digamos. Entonces, ahora, como un trabajador que no tiene sindicato, digamos, desocupado, vota a las autoridades de su central, de una central que vele por él. solamente de forma directa. Entonces, a partir de ahí, digamos, comienza toda esta historia de la CTA, no solo de gremios estatales, sino de organizaciones sociales, de un montón de otros espacios políticos, de merenderos, de vecinos que se organizan en torno a algo y se afilian directamente a la central. ¿Y cómo están viendo la realidad nacional? En el marco de esta elección, no hace una elección muy compleja, porque se presentan hasta ahora, hay solamente dos listas, la que conduce Pablo Micheli, que es la azul y blanca, la lista número uno, y la lista vermellón o naranja, vermellón, no recuerdo bien, número tres, que el desarrollo territorial que tiene es bastante más chico, entonces es casi a nivel nacional relativamente segura y holgada la victoria de Pablo Micheli, no está garantizada para nada, viste que... Las elecciones suelen dar sorpresas. Sí, pregúntenle a Ramón, pregúntenle a los compañeros de la lista celeste del SUTE lo que pasó, estas cosas que la ruptura. ¿Y en Mendoza cómo es el panorama? Y ahí en Mendoza es más difícil porque justamente una de las bases territoriales de la lista naranja y vermellón es Mendoza. Entonces, y conduce actualmente la CTA, que es el compañero Polo Martínez Agüero. Ellos llevan como candidata a la compañera Raquel Blas. Y nosotros hemos presentado otro, nosotros somos la oposición. Entonces, la verdad que ahí es más difícil porque ellos tienen una larguísima trayectoria, pero que sea más difícil no significa que sea imposible y que nosotros creamos que vamos a perder. Digamos. Nosotros no nos presentamos para perder, nosotros nos presentamos para ganar y sabemos que vamos a ganar, porque si bien es que es cierto que tiene toda una trayectoria, también es cierto que eso genera desgaste. Y por otro lado, en el peronismo estamos aprendiendo a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es mirarnos a la cara, cara a cara, frente a frente, decirnos lo que nos tenemos que decir y después empezar a juntarnos entre nosotros. Y la verdad es que el peronista llamado a resistir y a recuperar sus espacios propios se siente como un pez en el agua. Entonces nosotros entendemos que es una elección que estamos cómodos y esa comodidad es la que nos dice que ganamos. Ahora, después hay que ratificarlo el 28 voto a voto. Digo, no es que vamos a ganar 85% a 15, no va a ser voto a voto, digamos, pero en el marco de una elección plural, abierta y espero democrática, ¿no? Claro. Bien. Sí, yo quiero aportar también otra diferencia que creo que tenemos con la otra agrupación. Nosotros de la agrupación nuestra, de la verde, blanca, celeste, ya por su nombre mismo pueden ver que es como un frente que hemos hecho con muchos compañeros, tanto de ATE como de educación, hay compañeros del SUTE, de lo que era la lista celeste del SUTE también, y compañeros también de del campo popular, del peronismo, que decidimos digamos juntarnos para recuperar un espacio para la lucha, y no solo para eso, porque la otra lista también dice que es para la lucha, ¿no es cierto? Claro. Pero nosotros, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales es la unificación de las dos CTA. ¿Eso es una propuesta de ustedes? Esa es una de las propuestas, yo creo, una de las fundamentales. Nosotros creemos que la unidad no solamente se debe dar por la base, porque realmente en la base los compañeros están muy golpeados en este momento. Hay mucho miedo, mucha persecución. Y si los dirigentes no nos ponemos a la cabeza de esta unidad, no creemos que se pueda enfrentar como debemos enfrentar este ajuste y a estos gobiernos que nos están atacando y que debemos derrotarlos desde todos los frentes, además, no solamente en la parte gremial, ¿no es cierto?, o en las luchas en la calle, sino también electoralmente. O sea, desde todos los frentes debemos dar la lucha para librar, digamos, a los trabajadores y al pueblo de este yugo y de este ajuste que está sufriendo en este momento, que estamos sufriendo todos. Quiero hacer un aporte. No, esta cuestión de la unidad para nosotros, digamos, es central, digamos, y en la unidad, pero no en la obsecuencia ni en los que somos parecidos, digamos. Cuanto más variopinto pueda hacer un espacio político gremial, ahí es cuando más realmente empezá a hablar de unidad. Digo, sentir que hay compañeros como Ezequiel, que ya lo van a presentar, va a hablar, que es de la lista celeste del SUTE, que vienen de la CTA de los trabajadores, que deciden participar en virtud de pensar una unidad de las dos CTA, es muchísimo. Pero además, una de las características, y que para mí y para nosotros es muy importante, es haber podido confluir con los compañeros del PJ Diversidad y llevar una compañera trans como adjunta. Porque cuando uno habla de minorías o trabajadores en situación compleja, ¿qué más que los compañeros de los colectivos travesti, por ejemplo? Y nosotros decimos con orgullo, tenemos una compañera que es trabajadora prostituta, digamos, en como travesti, que es parte de la lista. Digo, ahora lo que la cuestión, la discusión hay que dar es qué tipo de trabajo hay para las compañeras, si pueden, digo, pero también son trabajadores, entonces el salto a lo mejor que le faltaba, o que entendemos que le faltaba a la CTA, no era solamente el trabajador desocupado, sino que hay una serie de colectivos que van quedando cada vez más afuera, guetificados, cada vez más guetos, digamos, y las centrales de trabajadores nunca le dieron bola. Nosotros entendemos que era muy importante, y decimos con orgullo, la compañera Julieta Antunes es una de las compañeras que es candidata a secretaria general adjunta, igual que la compañera Karina Munzi, que es directora de una escuela de la lista celeste, digo. Entonces, eso para ponerlo en valor, digamos, está, la unidad se construye con los diversos, no con los iguales. Digamos. Los iguales, claro. Digo, es fácil, digo, no es que no tengamos discusiones, el problema no es tener las discusiones, sino es que se resuelvan rompiendo, digamos, las discusiones se resuelven discutiendo hasta llegando a un consenso. Nos decías que Ezequiel tiene una propuesta para los jóvenes, un candidato de la juventud. ¿Hay una parte de juventud en la CTA? Bueno, sí. Mi nombre es Ezequiel, yo voy a estar ocupando el rol de Secretaría de Juventud. Nosotros de la lista celeste, perdón, quiero retomar esto, el tema de ratificar de nuevo el proceso y el esquema de unidad que venimos armando. La verdad que nosotros creemos que es sumamente necesario, que es importantísimo y que debe sentar un precedente esto del poder sentarse de distintos gremios, de distintos sectores a poder discutir este modelo de unidad. Nosotros vemos hoy que el gran caballo de batalla del neoliberalismo es la división de los uh-huh. trabajadores. Y en esto nosotros entendemos que qué mejor que tener sectores de la lucha unificados en pos a esto mismo, hacerle frente. Nosotros estamos muy agradecidos con los compañeros de poder tener un espacio de juventud en esto de la diversidad de espacios. Rara vez, y hoy se ve mucho más seguido, el tema de poder tener un lugar desde juventud. Nosotros venimos trabajando desde la Juventud de la Celeste en proyectos y en ciclos de formación, ciclos de charlas, precisamente del sector juvenil. ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes con los que vos trabajás, Ezequiel? Y hoy el desempleo juvenil es una gran problemática que se ve. Es más que visible que el sector juvenil es vapuleado a la hora del tema del ajuste, de estas cuestiones. Entendemos bien que la aceptación del sector juvenil a recibir un trabajo en la flexibilización laboral es enorme y nosotros tenemos que regularizar eso, esa parte, ¿no? Eso es el... Estamos, Gabriela, Luis, frente a un escenario donde se vuelve a hablar, hablando de flexibilización que mencionaba Ezequiel, se vuelve a hablar de la reforma laboral, entre comillas. ¿Cómo se puede plantar bandera? ¿Cómo se puede resistir esto que se presenta como un enorme ajuste frente, ahora si ya venía, ahora mucho más con este acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, la reforma laboral viene fundamentalmente a quitarle derechos a todos los trabajadores, ¿no? Actualmente nosotros, digamos, todas las luchas que se han realizado, incluso en las paritarias también, cuando se plantea, tenemos una legislación en la cual nos podemos basar para pelear a los compañeros los derechos de la estabilidad, de la indemnización, tanto en lo privado como en lo estatal. Pero con esta reforma laboral se perderían esos derechos, por ejemplo, la indemnización, por ejemplo, que las paritarias siempre tienen que ir en alta, no en baja, siempre tiene que ser para mejor y no para peor. O sea, hay un montón de puntos que están en juego en esa reforma laboral que ellos los necesitan precisamente por el acuerdo que yo escuchaba que estabas hablando más temprano con el Fondo Monetario Internacional. Una de los requisitos también es este tema, de flexibilizar todos los derechos de los trabajadores, ¿no? El tema de la estabilidad. Y acá en Mendoza, bueno, ya se ha empezado con algunas cosas. Por ejemplo, esto que ha planteado Cornejo, el tema de dejar sin efecto los acuerdos paritarios que se hicieron con el gobierno anterior por paritaria, ¿no es cierto? A ver, explícanos un poquito, claro, eso, Gabriela. A ver, ahí por paritaria se logró el pase a planta de muchísimos miles y miles de compañeros del Estado y también la titularización en la parte de educación. Yo voy a hablar también de educación porque soy referente del sector de educación de ATE. Faltan muchos compañeros también que titularicen. Vos sabés, Carlos, en superior hay muchos que todavía no se están con los papeles y este gobierno digamos frenó toda la titularización y hay muchos todavía no han logrado esa titularización y ellos quieren dejar sin efecto directamente esto. Sin efecto el acuerdo paritario votado en la legislatura con todo lo legal. Y esto iría a la corte. ¿Y los derechos? Los derechos a ellos, a ver, ellos están haciendo absolutamente todo ilegal y cada vez van amoldando todas las cuestiones legales para poder hacer todo lo ilegal que están haciendo. Esto iría a la corte, entraría ahora a la corte, que entraría la semana que viene a la corte. Y bueno, ahí en la corte, incluso con lo que han plantado también de Garay, está todo unificado esto, ¿no es cierto? Lo ellos que han plantean, planteado de Garay, a ver, contame. Claro, a ver, el gobierno plantea a Garay, ¿no es cierto?, que es su ministro de gobierno, o sea, que es totalmente, digamos... Es la política de Cornejo. Claro, él representa a Cornejo y ha sido la cabeza pensante del ITEM Aula, de todo lo que se ha implementado, o sea, acá en Mendoza. A ver si lo puedo sintetizar. Está por llegar... la discusión de disminución de derechos, de rechazo de paritarias, de los trabajadores estatales a la Corte Suprema y justo en ese momento el gobierno postula a su ministro de gobierno, que es el que desde el Poder Ejecutivo mandó el rechazo o el desconocimiento de esa paritaria, sí, para ser miembro de la Suprema Corte de Mendoza. Sí, ¿puedo hacer un aporte? Bueno, dos cosas. Bueno. Quiero. Uno es el mismo esquema con el que metieron preso a Milagro. Digo, a Milagro la meten presa con un fallo de la Corte. Yo estaba en Jujuy ese día, digamos, así que lo vi ese proceso completo. Con una ampliación de la Corte, cuyo diputado, mentor de la ampliación, es un mismo diputado que había dicho meses antes que le iba a meter en cana. Literal, digamos, eso se puede buscar. De hecho, eso le estoy diciendo, en esos términos, usted lo pueden buscar en la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados de Jujuy. Y el mismo tipo que a las 12 del mediodía se presenta, se hace la elección, digamos, inmediatamente y queda electo como juez, y unas 6 horas después falla, asume a las 2 de la tarde y a las 6 la meten en cana a la Milagro. Digo, con esa lógica es con la que entra Garay. Digo, y yo voy a reforzar otra cuestión, digo, que decía la Gaby. Cuando uno es empleado, lo que nos pasa, digamos, en las conversaciones que tenemos en el interior mismo de la agrupación, cuando uno es empleado, yo tengo la suerte también de ser docente, tener un salario, uno tiende a mirar la problemática propia del sector. Pero el neoliberalismo no solo va a buscar a los trabajadores y trabajadoras que estamos en blanco, digo, también va a buscar a los más desposeídos, digo. Y empiezan a aparecer situaciones que verdaderamente, discúlpenme el término, son una cagada. Empiezan las mujeres en las barriadas más populares, tienen que empezar a vender faso para poder pagarle la leche a los pibes. Y entonces después se nos llenan la cárcel del Borbolón de un montón de compañeras que por vender 50 gramos de faso, vendieron 10 faso para darle la leche, terminan en cana. Digamos. Y después encontramos tipos como, qué sé yo, digamos, Luis Caputo en el Banco Central, digamos, el zorro en el gallinero, digo, no... Entonces me parece que el neoliberalismo pone la óptica no solamente sobre el trabajador en blanco, sino en realidad lo que pone la lógica es de este sistema de apriete y de ajuste de los más pobres a un sistema que realmente nos destroza, digamos, diariamente. ¿Qué sindicatos participan orgánicamente de la CTA autónoma? En la CTA autónoma, digamos, por estatuto, digamos, participan ATE, FADIUNC, judiciales y, como decíamos más temprano, se pueden afiliar directamente a agrupaciones de otros sindicatos, por ejemplo, uniones vecinales, desocupados, la gente, o sea, porque sí, porque quiera afiliarse, a lo mejor los jubilados o el que quiera afiliarse también puede afiliarse directamente a la CTA. ¿Está abierto el padrón o ya cerró? No, ya cerró. Ya el padrón que se construyó, los compañeros que... Porque igual tampoco veamos una cuestión de... Perdón que haga esta aclaración, el compañero es un acto voluntario ir a afiliarse, porque si no, termina primando el aparato, el que tiene más aparato. Ya. Digo, como yo soy parte del Partido Peronista o del PJ, Entonces voy, pongo el padrón del PJ y gano las elecciones, o la Raquel va a poner el padrón del POI. La verdad que, digamos, nosotros justamente tratamos que no pase eso. Nuestra discusión es, ¿cómo hacemos para volver a tener una central de trabajadores de masa? Ayer eran, yo la verdad que hoy me estoy levantando después de una larga semana en cama, pero eran 200 compañeros. ¿Cómo puede ser que una central, tres centrales de trabajadores, en una provincia de 2 millones de habitantes, convoquen un día 200 personas? O 300, pongámosle 500. Digo, la verdad es que se han vaciado contenido. Nuestra obligación política como dirigente no es otra que volver a llenarlas de contenido. Y para llenarlas de contenido hay que volver a sentarse a escuchar a los compañeros. Digo, eso es esta cuestión de dejar de mirarnos entre dirigentes y empezar a escuchar a los compañeros. Y que los compañeros tengan lugares, digo, nuevos lugares, nuevos compañeros. La Julia, el S no ha ocupado nunca un espacio de conducción en ningún lugar donde estaba. Digo, salvo hoy que se va a sentar en una mesa de conducción de una central. Digo, y esa renovación es la que nos va a volver a recuperar un sindicato de masas, que no es menor, ¿no? ¿Cómo se puede contactar la gente con ustedes? ¿Cómo puede hacer para participar? En fin. Nosotros desde redes sociales venimos trabajando fuertemente también. Nosotros tenemos en Twitter la lista 2, lista verde, blanca y celeste. En Facebook también aparece de esa manera. De esa manera. Ezequiel, como buen joven, se distrae con los teléfonos. No se distraiga, Ezequiel. Perdón. Cuéntenos entonces, ¿cómo se contacta la gente con la lista verde, blanca y celeste? Nosotros tenemos un número de teléfono. Dale. 261-699-1464. Muy bien. Con ese número se pueden contactar con la lista 2. ¿Y por las redes sociales? Y por las redes sociales también. Como lista 2, lista verde, celeste y blanca. Perfecto. ¿Y de acá al 28 qué panorama les queda? No, lo que pasa es que en este momento estamos participando absolutamente de todas las acciones de lucha que se van dando. Por ejemplo, hemos estado en la carpa del SUTE, hemos hecho presencia, hemos estado en la movilización de ayer. También participamos, que eso también quería decirlo, de una asamblea que organizó CITEA en la Casa de Gobierno, donde nos juntamos bastantes sectores, digamos, entre gremios y agrupaciones, donde se ha quedado en presentar, hacer escritos para presentar los que están complicados con este tema del pase a planta y de la titularización. La idea es presentar un escrito en el Poder Judicial y la semana que viene realizar otra asamblea en la puerta, o no sabemos dónde, todavía no lo hemos decidido, en el Poder Judicial para ir a reclamar por este tema de los pase a planta y el respeto a las paritarias, fundamentalmente también, porque también cada vez, ¿no es cierto?, a través de los decretos que va metiendo el gobierno, ¿no es cierto?, que no respeta los ámbitos paritarios, y a través de estas cosas, ¿no es cierto?, donde dejan sin efecto cuestiones legales que se han dado en las paritarias, lo que quieren es dejar directamente que no haya más paritaria directamente, como hicieron con la paritaria nacional, ¿no es cierto?, docente también, que desapareció directamente. El que se afilió a la CTA autónoma, o que es afiliado a alguno de los sindicatos que mencionó Gabriela recién, ¿Cómo sabe dónde vota? ¿Cómo sabe si está en el padrón? Mira, la Junta Electoral funciona en el local de la CTA, que es en la calle Garibaldi 424. La verdad que creo que funciona lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Si no, digo, en términos generales, uno se acerca a su sindicato de base, a su ¿Ustedes no tienen, elevado. No tienen manera de comprobarle eso? Sí, ¿no? Se comunican con nosotros. Comunicándose con claro, ustedes, entonces. Inmediatamente nosotros sabemos si está afiliado o si no está afiliado. Por supuesto que el periodo de tachas del padrón ha terminado, pero hay algunos casos que, digamos, si supongamos, vamos a poner un ejemplo cualquiera, un compañero de ATE, hace 10 años afiliado a ATE, muestra el bono de sueldo y no está, y bueno, hay que buscar la forma que la Junta Electoral, digamos, lo suba. Los compañeros que ya tienen un sindicato de base aérea. Pero esa persona debería figurar en el padrón. En principio debería figurar. Y ahí mismo ya lo que pasa es que esto no termina la Junta Electoral de definir, hay unas cuestiones ahí en el medio. El lunes o martes ya vamos a tener claras precisiones de qué mesas y qué persona por mesa, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿algo más para decir? de la lista verde, blanca. No, invitarlos a todos a participar, absolutamente todos los que estén afiliados a estos gremios que yo dije, y también independientes que se hayan afiliado, pueden votar, están habilitados para votar, más allá de que sus agrupaciones o sus dirigentes llamen o no llamen a votar, tienen todo el derecho de ir y elegir a estos dirigentes que van a ocupar un espacio y que queremos que sea un espacio de lucha, digamos, ¿no? Excelente. ¿Algo más, Luis? No, yo la verdad que con respecto a esto, lo de la afiliación, más allá de que ya haya cerrado la fecha, nosotros creo que es necesario después hacer un trabajo de afiliación en esto que decía Luis, de fortificar la central. Nosotros creemos que una central fuerte es una central que puede hacerle frente a la patronal, así que la verdad, invitarlos a participar este 28 de junio y acompañarnos con el voto. Agradecido por el espacio en la radio. Tartamudeo un poco, es verdad eso, así que, pero voy a ir tratándolo de trabajar. Viene gracias. Así, no hay problema. Todos. Yo quiero decir una cosa, porque me parece importante. Luis Caputo también tartamudea y mira el compañero. Claro, pero el compañero. Y el rector sabemos que no sabe leer. Porque también es justo. A lo mejor uno tiene alguna dinámica en esto. Yo tuve un programa de radio en alguna época en la radio Kudum, entonces uno puede estar acostumbrado. Él es la segunda vez que viene una radio, entonces claro. Es todo un camino, un pibe joven que no estaba en espacio, y esta cuestión de lo que decía él, para nosotros es prioritario, y quiero remarcarlo, nosotros, una vez que recuperemos la central, vamos a ir por la unificación de la CTA. Muy bien. Y eso no es menor. Pese a quien le pese, le cueste a quien le cueste, las centrales se tienen que unificar. No puede ser que haya una central por cada dirigente que hay y los compañeros lo siguen despidiendo, seguimos destrozados. Eso que tiene que ver. Entonces, el proyecto es una sola central de los trabajadores. Luis Duprat, Ezequiel, Gabriela Blas, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Separemos, Juancito? ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Vamos, María! Temprano para Imposible se llama este programa y todos los viernes te contamos qué podés hacer el fin de semana. Agenda cultural, Celina Peñalosa. ¿Qué nos depara este fin de semana? Bueno, vamos a ver para hoy, viernes 15, la hice un poco apurada a la agenda, así que si me equivoco en algo, sepan disculpar. Todo es verificable en el Facebook. Para hoy, viernes 15, Murga la Dama Juana y Araca Aires Urbanos. Tocan en el Le Parc, en el ciclo organizado por el Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza, por el MIM, a las 21:30. Las Impros Mínimas es la función número 50 de las Impros Mínimas a las 22 horas en la Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. Hay una fiesta de mente en el Pratus Bar a las 22 horas, que es San Martín 1456 de Las Heras. También hay un segundo encuentro nacional de folclore para adultos mayores a las 19:30, claro, en el Cine Teatro Imperial en Maipú, que es Pescara y Perón. También se presenta La Sanata, que es Humor con textos de Fontana Rosa, a las 22 horas, en el Teatro Luis Enzio Bianchi, que es Lavalle y Aristóbulo del Valle, en Rivadavia. En el Teatro Las Sillas se presenta Hamlet, La Maldición del Ser, a las 21 horas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. También Fragmentario, en la Casa Violeta, a las 22 horas, Paraguay, 1478, de Godoy Cruz. Para mañana, sábado 16, una fecha muy interesante, se presentan Los Alfajores de la Pampa Seca en el Willis Bar, en Chacras de Coria, a las 22 horas, Mitre 1371 de Chacras. También empieza la apertura del ciclo coral de la Universidad de Cuyo y se presenta el coro de niños y jóvenes de la Universidad de Cuyo, valga la redundancia, en la nave universitaria a las 20 horas. También algo que me pareció muy interesante, se presenta un análisis económico de coyuntural de la Juventud Peronista de Las Heras a las 18 horas en el Partido Justicialista de Las Heras, que es Burgos 115 de Las Heras. Interesante para ir a escuchar debate. También en el marco del ciclo de teatro bohemio que se presenta en La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, también está la Feria Bohemia, que estaría bueno darse una vueltita a ver qué hay por ahí. También el Plagas Festival, la edición limitada de telas, a las 21 horas en Imagen Galería, que es Suipacha y Tiburcio Venegas de Ciudad. Inventario de un jardín que arde, a las 22 horas, en el Cajamarca, España 1767 de Ciudad. Y en el Living, nuestro recomendado de siempre, ya saben que tienen que buscarlo por Facebook y pedir la dirección por privado, se estará presentando Maximiliano Moreno y el dúo Trenes. Ya para el domingo 17 se sigue dando una de gangsters. ¿El domingo? ¿Vas a arrancar con el domingo? Sí, ¿por qué? Te propongo algo. A ver. Dejanos el domingo para enseguida. Ah, bueno. Y ahora pasamos a una comunicación telefónica que tenemos con Natalia Vicencio, que es senadora provincial. Natalia, ¿nos estás escuchando? Ah, se cortó, así que... Oh, no me digas. Así que lo que vamos a hacer es volver con nuestra agenda... Domingo. Cultural del domingo. Volvemos al domingo rapidísimo. Volvemos en el tiempo, no solo con las políticas económicas, sino también en este momento. Las de Enfrente se sigue presentando en el Teatro Las Sillas a las 20:30. Nuevamente reitero la dirección, es Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. Cocinando con Elisa a las 21 horas en la Nave Cultural. También está la Varieté Dominguera en la Interzona, que es un bar que está en la calle Irigoyen 275 de Ciudad, a las 20 horas. En la Colombina se estará presentando a las 17 horas. Somos el recuerdo del... no me entiendo mi propia letra, disculpen. Somos el recuerdo del... Bueno. Mar que pasó, del mar, ahí está, del mar que pasó, a las 17 horas. La Orquesta Barroca de Mendoza... hacen un homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart a las 20 horas en la Sala Elina Alba, y El Payaso y el Pan a las 17 horas en el Cajamarca. Excelente. Ahora sí hemos recuperado la comunicación. Natalia Vicencio, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Está Virtudes con nosotros, Elina, Osiris. Gracias por atender nuestro llamado. Natalia, vos sos senadora provincial. Sabemos que has presentado un proyecto de educación superior en la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. Queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata, de qué va el proyecto. Bueno, primero saludo a la Virtu y a Celina, que están ahí, que no sabía que estaban las compañeras. ¿Cómo te va? Bueno. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿cómo estás, Virtu? Bueno, el proyecto que presentamos es un proyecto primero que marca la diferencia en cuanto a lo que tenía el nivel superior, que era venir funcionando con decreto para hacer una propuesta de un proyecto de ley. Claro, hubo un decreto reciente, el 530, que afecta gravemente al nivel superior, ¿no es cierto? Me imagino que eso estuvo en tus consideraciones precisamente para proponer esto. Sí, porque, a ver, la propuesta de este proyecto ha tenido varias instancias y además de varias gente que lo ha estado trabajando. Primero fue recuperar el capítulo número 5 de la ley que tuvo media sanción y que quedó archivada en senadores. Sacamos el capítulo que tenía que ver con la educación superior. se tomó el 476, que era el decreto que tenía en funcionamiento, y lo poco, casi nada, que se podía llegar a tomar del 530, porque de verdad que el 530 lo que ha hecho es vulnerar bastante el acceso, la permanencia dentro del nivel superior. Y la idea, ¿cuál es, Natalia? Digamos, ¿cuáles son los ejes rectores? ¿Cómo te imaginás, cómo se imagina el proyecto de ley, el rol de los institutos de educación superior, que por cierto son muchos en la provincia? Sí, primero que era una deuda, que tenía la provincia de Mendoza, creemos nosotros, como con algunos rectores que hemos estado trabajando el proyecto, porque estamos hablando que hay más de 27 institutos, hablando de gestión estatal nada más. Y dentro de eso, bueno, lo que marca es una instancia de darle un cuerpo macro a lo que es el nivel superior. Entonces, la primera parte tiene que ver con el acceso de enseñar, de aprender, teniendo en cuenta los ejes principales que también contempla los institutos, que son la territorialidad, el acceso y la permanencia de los pibes y de los docentes dentro del nivel superior. Después viene una parte que tiene que ver con el cogobierno, donde están las responsabilidades que tiene la Dirección General de Escuela y en este caso el gobierno también, donde se vuelve a recuperar la Dirección de Educación Superior con el acompañamiento también de dos consejos, que es el Consejo de Educación Superior y con lo que es el Consejo Regional de Rectores. Después viene todo el funcionamiento de lo propio de cada uno de los institutos. También hacemos una propuesta en cuanto a la en cuanto al sistema electoral, que era algo que no tenían, donde tomamos algo bastante parecido a lo que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, para después también hablar un poco del funcionamiento del rector, vicerrector, y la última parte con el acceso a la permanencia de los docentes dentro del nivel superior. Muy importante en estos 100 años de la reforma universitaria, precisamente, proponer una ley que regule en un sentido más liberador, precisamente los institutos de educación superior. ¿Cómo sigue el tratamiento del proyecto, Natalia? Bueno, ahora el proyecto va a tomar estado parlamentario, va a ser enviado a comisiones, pero yo creo que más allá del trabajo que tenga, lo administrativo que va a tener dentro de la legislatura, nosotros lo que más le apostamos es a la discusión y a la construcción del consenso que se tiene que dar afuera, que es que lo discutan los distintos claustros de los institutos superiores, como así también los equipos de gestión, y que le hagan todas las críticas y los aportes que sean necesarios para que realmente tengan un proyecto de ley que sea acorde a la realidad que ellos necesitan, demandan para cada una de su comunidad educativa. Es decir, ¿te estás imaginando un proceso donde en comisión, por ejemplo, puedan participar los docentes, las autoridades, los estudiantes, los egresados de los institutos de educación superior? Exacto. Claro. Eso, y además de que vengan a la comisión, también poder ir nosotros a la territorialidad para poder conocer, porque los institutos de educación superior tienen también esa particularidad, que no están pensados como una instancia tan cerrada, sino que también tienen que ver con darle respuestas a la territorialidad, a la regionalidad de su lugar. ¿Cuál sería el mecanismo en concreto? Digo, ¿se pueden presentar propuestas en la comisión por escrito? ¿Ustedes van a hacer algún tipo de convocatoria a audiencia pública? ¿Esas audiencias se van a hacer en los distintos institutos? Mira, pueden hacerse por escrito, nombrando al número del proyecto, se puede hacer llegar las propuestas, eso se ingresa por mesa de entrada de la Cámara de Senadores, y ahora lo que hemos hecho es sí tener una comunicación fluida alrededor de casi todos los institutos, porque se les envió a todos, y a cada uno de ellos que nos está convocando vamos a empezar a asistir y a traernos también nosotros las propuestas para ir incorporándolas. Y después, bueno, dentro de la Comisión de Educación seguramente puedan salir algunas propuestas de hacer algún tipo de audiencia que pueda darle respuesta a lo que están demandando y a lo que quieren proponer. Perfecto, Natalia. Seguiremos entonces interesados en cómo evoluciona este proyecto. Muchísimas gracias, Natalia Vicencio. No, muchas gracias a ustedes, compañera. Un gran abrazo, compañera. Chao, Virte. Bueno, y ya vamos planteando los últimos temas que nos quedan para la tarde de hoy, porque se nos acaba el programa. Nos quedaron, como siempre, decenas de cosas, sí, virtudes. Una cosa que no se nos puede pasar hoy es que parte de las condiciones que se firmaron con el fondo tiene que ver con la entrega del Fondo de Garantía y el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Sé que seguramente esto va a dar mucha tela para cortar, pero no podíamos dejar de mencionarlo hoy día. Quiero, se nos quedan decenas de cosas como siempre, quiero mencionar algunas frases del manifiesto liminar. El 21 de junio se van a cumplir 100 años de este documento, el documento que mejor sintetiza la reforma universitaria. La reforma sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. Escuchen esta frase. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de una orden que no discutimos, pero que nada tiene que ver, que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Bueno, en fin, tienen que leer el manifiesto liminar, lo tienen en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Celina. Yo a mí me gustaría solidarizarme con el ministro Duhovne, que pobre, vive en un baldío. Ay, ¿sabés no. eso? Sí, pobre. Una colecta, un sí. techo para Duhovne. Un techo para Duhovne, vamos un a lanzar para Duhovne, un esposo, vive en un baldío. Una colecta. Me parece que ya la está haciendo. Ya se adelantó. No sé Duhovne se adelantó y la colectita la está haciendo. Claro. Bueno, ¿qué más nos queda? Vamos terminando. Sí, yo sí tengo saludos, yo siempre tengo más, no se preocupe que para hacerme callar es un problema. Tengo saludos de un compañero, un queridísimo compañero, el Miguel Molina, de Allende la Cordillera, nos manda un saludo y nos dice, excelente programa, así que le retribuimos el saludo y también las excelencias. Sí, Miguel, un gran abrazo, Miguel. Ay, a Lagus, también que estuvo de cumpleaños el 11. No, sí. ¿Cómo está la rodilla? Está mucho mejor. Bueno, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Al Nacho, al Teque. Bueno, virtudes. Celina, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el Osiris. Viernes que viene. Nos buen fin a la hora que quieras. Como te parezca, Osiris. Manejate. Manejate, Osiris. Manejate. Gracias. Juan Marcelo, impecable, como siempre. Carlos Almenara te saluda. Vemos el equipo de 5 para el peso social y deportivo que vos sabés. La rompen, la gastan. Y ahora con el Mundial no sé qué imaginate. Van a hacer. Nosotros nos encontramos el viernes que viene de 3 a 5. Temprano para Imposible se llama este espacio. Vos quedate en la mosquitera. muchísimas gracias.